Valorar lo que se tiene será nuestro segundo audio. Vamos a reflexionar en unos minutos lo que implica el valor de las cosas y la energía puesta en esas cosas. Lo primero que tendríamos que pensar es que todo lo que generamos en el universo, todo lo que es creado, tuvo que haber sido visualizado previamente. Parecería sencillo evaluarlo desde ese punto de vista, pero realmente no lo es. Porque todo lo que existe, material o no material, tuvo que haber sido creado por la imaginación como proceso previo. Uno diría, bueno, ¿por qué la imaginación tiene un poder tan importante en la creación de las cosas? Realmente, como dicen todas las filosofías, como nos lo recuerda el Kybalión en su primera ley, todo es mente. Reflexionando sobre esa premisa, si todo es mente, si todo es creado a través de las ideas, quiere decir que antes de que las ideas aparezcan plasmadas en algo real, yo tengo que haberlas clarificado. Tengo que haber visualizado ese aspecto de la vida que quiero plasmar. Para poder visualizar dicho aspecto, debo tener una imagen clara de aquello que quiero lograr, de aquello que quiero materializar, de aquello que quiero diseñar. Ese sería nuestro primer paso. Tener una imagen clara en nuestra mente de aquello que queremos, deseamos, anhelamos o necesitamos, implica que esa claridad con que yo haya prediseñado esa meta, ese objetivo, ese objeto, me permita verlo claramente como algo que ya se ha dado en mi vida. Miremos cómo funciona. El proceso de materialización de las cosas implica el desarrollo de varios pasos previos. Imaginémonos si nosotros deseamos, por decir algo, comprar una casa, por poner un ejemplo. Para que se pueda dar esa materialización de la compra de la casa, primero tendremos que haber tenido claro cómo queremos que sea dicha casa. Entonces en nuestra mente aparecerán los detalles, las características, la forma, el material, el tamaño, el lugar de cómo deseamos tener esa casa. Una vez tengo la idea clara del producto que quiero, que para nuestro ejemplo es la casa, tendré que ir colocándole los detalles de forma, color, tamaño, precio, para que la imagen se vaya clarificando de manera muy sencilla, de manera muy precisa y de manera muy concreta. Una vez tengo visualizada la casa, los detalles, la manera como voy a pagarla, la manera como la voy a decorar, el sitio donde lo quiero, ya empezará esa parte material a formarse en mi realidad. Aunque todavía no se materialice, está la semilla plasmada. ¿Por qué? Porque ha sido una decisión previa a una intención. Seguido este proceso, Aplico toda mi energía. Aplico toda mi intención. O sea, me centro en los detalles. Me centro en los detalles de cómo voy a conseguir el dinero, de qué manera la voy a pagar, de qué manera voy a producir para sostenerla si es el caso. O sea, que mi objetivo se convierte en mi prioridad. Este es el primer paso para la visualización de ese sueño material que estoy buscando y que tenemos como ejemplo. Miremos cómo funciona. Porque todo proceso intuitivo me permite crear algo y todo lo creado tiene que estar basado en la intuición. Ese es el matrimonio perfecto. En el ejemplo de lo que nosotros estábamos colocando con respecto a la casa, nosotros tenemos que intuir si realmente esa es nuestra necesidad primordial, si está dentro de los objetivos plantados, si es nuestra prioridad, como ya he dicho, o si hay otras prioridades previas, si es una meta que puedo conseguir a corto, mediano, largo plazo, o si tengo que diseñar metas intermedias que me vayan entrenando, que me vayan cualificando en la consecución de esta gran meta. Esto nos implica tener conciencia de hacer cosas prácticas, de hacer cosas medibles, cosas que podamos valorar y medir en el tiempo. Pero aparte de que se puedan valorar y medir, de ser cosas que intuyamos profundamente que podemos ir desarrollando. Esta es una condición básica en este proceso creativo, porque tendremos que ir concatenando, tendremos que ir uniendo no solo la visualización, no solo la intención, no solo el deseo, sino la manera como lo voy a lograr, en cuánto tiempo lo voy a lograr y qué pasos previos tengo que hacer para lograr dicha meta. Dentro de nuestra comprensión tendremos que tener en cuenta varios aspectos. El primero es que el dinero como tal es un instrumento de materialización o de transformación de aquellos sueños, de aquellas metas que nos hemos planteado. Como tal, el dinero también es una creación del ser humano para lograr que él aprenda a medir sus metas, sus logros, su realización, su satisfacción y sobre todo a tener una dimensión de lo que es el servicio y la valoración de lo que se posee. Porque es importante tener en cuenta la valoración de lo que se posee. La naturaleza humana tiende a poseer porque busquen el poseer la seguridad de no perder lo que ha conseguido. Realmente es una paradoja. ¿Qué tiene que aprender el ser humano? A ser práctico con lo que tiene, a valorarlo, a darle un uso adecuado, a no apegarse, a poder confiar en que si él es el co-creador, que si es el diseñador de su propia realidad, él mismo puede transformarla, él mismo puede crearla, él mismo puede crear las condiciones perfectas para que eso que se le da en su vida, esa casa, como decíamos en el ejemplo, esa seguridad económica, sea producto de su propia creación. Porque muchas veces no se da en nuestra vida la materialización de las cosas. Puede ser por diversas razones. Porque estamos apegados a una manera de ver las cosas, por nuestros mismos miedos, por nuestras mismas inseguridades. En el transcurso de esta semana vamos a ir evaluando contigo, los dos, cuál es la situación que te tiene anclado para que tú no logres materializar esos sueños que has podido producir, esas intenciones, esas cosas que no se han dado de manera perfecta como tú quieres. Es por eso que en este segundo audio vamos a profundizar sobre qué aspectos te limitan a ti para que logres materializar esas metas que tienes diseñadas para el logro de tus propios objetivos. Ese será nuestro trabajo durante esta semana. Por hoy quiero que reflexiones en todo lo que hemos planteado en este audio. Y durante la semana estaremos revisando por medio de la conversación que tendremos vía Skype o por correo aquellos detalles que no hayas podido materializar. Por hoy no es más. Ha sido un placer compartir contigo. Te deseo lo mejor, que vayamos avanzando en nuestra clarificación de proyectos, que trabajes simultáneamente el audio y los ejercicios para que en ti se vayan clarificando aquellas dudas y aquellos aspectos que no has podido ver con claridad. Por ahora, te envío un abrazo, te deseo un avance y mucha prosperidad en todo este proyecto y en la claridad del mismo. Nos encontramos en un próximo audio. Que tengas muy buen día. Un abrazo.